pagaste con mentiras, porque jugaste conmigo. Si dejaste de quererme, porque no fuiste sincera. Tarde yo me he dado cuenta, pero tú ya eres ajena. Volverás, volverás, a mi lado volverás. Sufrirás, sufrirás, y tú te arrepentirás. Siempre.